con justamente la doctora Noelia Laje, que ya la tenemos en comunicación. Aparte de un escenario, cierra el año con posibles modificaciones del Código Penal, del Código Comercial, del Código Civil. Así que para hacer un paneo, ¿no? Obviamente esto hay que esperar, pero le damos la bienvenida a Noelia. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda de Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo y a la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien, bien. Mirá que estudiaste para ser abogada. Te van a hacer estudiar de nuevo, Noelia, ¿eh? Vos sabés que varios colegas nos estamos preguntando lo mismo. Pero bueno, dada la situación en que cuando hablamos por ahí hace un ratito, bueno, a ver, como yo te lo decía, para mí es muy pronto en algunas cuestiones dar opiniones con respecto a todo lo que se puede llegar a venir. Hay que esperar, yo creo que uno tiene que ser un poco más paciente. Uno puede analizar desde su perspectiva como abogado, obviamente, todas las reformas que pueden llegar a venir. Para eso también nosotros tenemos, creo que ser responsables también a la hora de dar alguna opinión. Por eso yo hoy es difícil dar una opinión muy fuerte, digamos, con respecto a algunas cuestiones. El tema es que tampoco todo está dicho. Hoy se envió los proyectos y, bueno, ahora el Congreso aunque tendrá que también decidir. Aparte, viste que fue todo muy pronto, me imagino que ustedes se tienen que sentar a estudiar también. Es todo muy reciente. Sí, totalmente. Se han hecho varios análisis de distintos juristas. Yo he leído. A ver, acá yo creo que uno tiene que ir leyendo, tiene que ir viendo. Son muchísimas cuestiones que se plantearon en esta última semana como para ir cerrando el año. Así que, bueno, creo que tenemos que estar preparados si es que llega a venir algún tipo de reforma para poder afrontar también esos cambios como colegas, como abogados. Y después, bueno, ver si es que todo lo que se propone realmente se puede llevar a la práctica. A veces muchos proyectos se proponen, se debaten y después no se pueden llevar a la práctica. Por eso te digo, es creo yo que momento de ver qué es lo que sucede con el Congreso también y con todas estas modificaciones en todos los niveles que se veo que se plantearon, ¿no? Como lo decía, no solamente a nivel económico, sino que también van de la mano con algunas reformas, ya sea laborales, en sistema previsional. Seguro. También estuve viendo. Pero viste que, disculpa que te interrumpa, Noelia, viste que muchos de los temas, te diría, la gran mayoría de los temas que nosotros hemos hablado en el micro, están en la temática de las posibles modificaciones, ¿viste? Bueno, me acuerdo que cuando arrancamos el micro, arrancamos con la ley de alquileres o la situación de los alquileres, pero después hablamos de los divorcios, hablamos de los seguros automotores, y entra todo más o menos, obviamente que me quedan muchos más, pero viste que todos entran como en una reforma. Sí. Hay varias cuestiones de esos temas que se están tocando y que sí, hay que ver, como te decía, si es que realmente eso se puede llevar a cabo, qué es lo que pasa con el Congreso, qué es lo que pasa en el caso que el Congreso no lo apruebe. También qué medidas va a tomar el Ejecutivo, ¿no?, con respecto a esto, porque por lo que estaba escuchando en varias conferencias de prensa, en varias cuestiones, si esto no se llega a aprobar en el Congreso, obviamente esto tiene que pasar primero por la bicameral, por esa comisión, y luego pasar al Congreso. Pero bueno, todo eso también lleva un tiempo. Yo creo que desde el Ejecutivo se lanzó un paquete de medidas, como te decía, no solo tributarias y económicas, sino también a nivel legislativo, digamos, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con leyes, con derogaciones, con modificaciones, que bueno, que habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que también uno está a la expectativa constante de cada cosa que va saliendo nueva, y de cada conferencia del vocero presidencial que sale varias veces al día. Entonces, lo están haciendo la de eso. Sí, está trabajando bastante. Entonces uno tiene que estar pendiente a ver qué es lo que va a pasar. Noelia, y te hago una pregunta, ¿no?, a modo de análisis personal. No te voy a preguntar puntualmente, pero nosotros entendemos que hay cuestiones que sí se pueden modificar y hay cuestiones que no. Pero en este caso te pregunto, ¿estaría bueno que traten una por una así puntualmente o no? Vos decís con respecto a no presentar todo esto así juntos, sino que se hubiera hecho uno por uno. Ah, claro, algo así. Pongámoslo en el debate. Esto está bueno, esto está malo. Debatámoslo, pero una por una, porque si no es como que entra todo. Y la verdad que vos decís, che, hay cosas que están buenas y hay cosas que no, modifiquemos esa o no. Lo que pasa es que creo yo, y según lo que obviamente uno por ahí entiende, va todo como un combo, digamos, como este paquete que se dio para que se analice y, o se, según la cámara, en esto tiene que ver cuál es lo que se puede llegar a reformar, pero no se puede reformar el DNU. Ese es el tema, que o paquete completo o nada. Entonces voy a decir, che, ese es el proyecto que se envió. El proyecto que se envió. Pues te digo, hay muchas cuestiones que están bastante complicadas, incluso hasta uno a veces le cuesta, es como que tenés que empezar a volver a estudiar algunas cuestiones que tienen que ver con derecho constitucional, que por ahí nosotros, el que no se dedica a hacer exclusivamente el derecho constitucional, que la gran mayoría de que hacen son la parte legislativa, los que se dedican a legislar y que por ahí tienen que saber algunas cuestiones, es como volver también un poco a estudiar. A mí, en lo personal, hay muchas cosas que tengo que releer, porque no son cuestiones, más allá de que algunas dicen, pueden llegar a decir, son cuestiones muy básicas. Sí, algunas son cuestiones básicas, pero tenés que saber todo el proceso, cómo se realiza. Sí, tal y cual. Muchas personas por ahí no lo saben y dicen, bueno, va, entra así de una y ya sale. No, eso tiene que pasar por varias instancias, hay que ver qué es lo que se define, ¿no? Yo te digo, obviamente hay cuestiones que uno puede llegar a estar de acuerdo, decir, está bueno. Yo también considero que, a ver, la sociedad también, como te lo decía, va cambiando, va mutando, uno en algunas cuestiones tiene que ir actualizándose también. Seguro. A veces, dejando de lado, yo te digo, los partidos políticos, ¿no? Porque por ahí también se mezcla mucho con, si vos opinás de tal manera, sobre tal partido, si opinás del otro, estás en contra. Yo creo que acá tenemos que pensar como sociedad, si alguna de las reformas, sacando de lado los colores políticos, pensar como sociedad si realmente esto nos sirve para poder avanzar en algunas cuestiones, si en algunas cuestiones están tocando derechos que realmente no se tendrían que tocar, que están adquiridos y que ya sería, no sería bueno que se cambie. Pero también hay que tener en cuenta que somos una sociedad en constante cambio, que hay cosas que también hay que ir actualizando, sí, y que por ahí lo que yo creo que en este caso el Ejecutivo trató de hacer, que en su campaña lo había hecho, ya lo había dicho, de lo de la reforma del Estado, son tocar temas que por ahí no se han tocado por muchos años también. Sin duda. Y eso lleva de alguna manera al debate, a que pongamos en debate varios temas que por ahí no se habían tocado, no se han actualizado, y bueno, no quiere decir que todo lo que se proponga esté bien, sea constitucional, eso lo analizarán directamente, yo creo que desde las dos partes, obviamente en el Congreso hay muchos bueno, son abogados, saben de leyes, saben que puede llegar a ser inconstitucional y no, y de la otra parte, por el Ejecutivo, yo creo que también se ha preparado con un equipo de abogados para presentarnos. Creo que se presente un proyecto que no tenga ningún tipo de validez. O sea, yo creo que de los dos lados, del otro lado del Ejecutivo se ha trabajado y desde el Congreso, bueno, tendrán que evaluar también. Y desde la bicameral, que es la que va a estar también definiendo de alguna manera o analizándolo. Noeli, te pregunto también, ¿no?, a modo de conocimiento, cuando se plantea que diferentes sectores presentaron amparos en contra del DNU, ¿cómo lo podemos explicar a esto brevemente? Ayer justamente vi que se había presentado se presentan los amparos con respecto a cuando uno tiene por ahí algún derecho que está siendo vulnerado y que tiene que ser de una resolución un poco más rápida, ¿no? Amparos se pueden, a ver, uno puede ir a la justicia y realizar un amparo. Esto sirve para proteger unos derechos fundamentales, ¿no? En situaciones donde es urgente que se tome una decisión judicial. Ahora, hay amparos que pueden llegar a proceder, otros que no. A ver, vamos a plantearlo de alguna manera un poco más sencilla. Para el que no sabe lo que es bien un amparo, bueno, los derechos fundamentales de nuestra persona son el derecho a la vida, a la salud y el derecho a trabajar. Perfecto. Como en este paquete, digamos, de medidas, o en este texto presentado, o el mega decreto, como le llaman la gran mayoría ahora, y el derecho a la libertad también, ese es fundamental también nombrarlo. Entonces, se han presentado distintas acciones de amparo que pueden, como te decía, proceder o no. Eso lo se analizará, obviamente, en la justicia, pero bueno, contra... Bueno, ayer la justicia lo niega, pero por el hecho de que todavía no está en vigencia, no pueden presentar claro, un amparo. Y eso que creo yo que es lo más lógico. O sea, en ese sentido, yo considero que si vos estás presentando algo donde todavía no está vigente... Esto creo yo que por lógica se considera que está bien, pero bueno, no quiere decir que no vengan una ola de paros de acuerdo a lo que se decía luego con respecto a eso, si entra en vigencia o no, sí, porque seguramente va a haber muchas personas que van a ver afectadas sus derechos o amenazados, y bueno, van a estar en todo su derecho de ir a la justicia y presentar el amparo. Luego decidirá el juez si esto es esto procede o no, porque hay que tener en cuenta que se va a un juzgado de primera instancia, después, bueno, obviamente de acuerdo a la sentencia que salga de ahí, se puede seguir, ir un poco más arriba. Pero bueno, a ver, yo creo que sí, que va a haber seguramente tanto organismos o personas que seguramente se sentirán afectadas y habrá un bastantes aparatos que se pueden llegar a presentar. Sin duda, ¿eh? Bueno, Noelia, esto lo vamos a seguir, obviamente ahora vamos a hacer un receso, pero la verdad que ha sido un gusto compartir el año con vos, la verdad que muy útil el micro, agradecerte la participación y bueno, desearte un gran cierre de año, temita este que lo vamos a seguir muy de cerca, ¿eh? Así que felicidades para este cierre de año y bueno, un deseo de que el 2024 sea mucho mejor, Noelia. Bueno, Pablo y todo el equipo, muchas gracias por permitirme también participar en el espacio, en el programa. Es algo que está bueno, que por ahí la gente se informe o que uno pueda ayudar con las herramientas que tiene. Hoy, en este escenario de fin de año, es como que estamos ahí a la expectativa, como te decía, para ver qué es lo que sucede el año que viene y qué es lo que puede llegar a cambiar de las cosas que nosotros hemos... hemos hablado durante el año, ¿no? Sí. Que seguramente puede haber varios cambios o no, eso lo veremos en lo que queda. Pero la verdad es que es un gusto poder haber colaborado también y brindado, como te decía, desde lo que uno conoce, desde lo que uno sabe, herramientas para que bueno, para que la gente en su momento pueda haber realizado a lo mejor alguna gestión judicial, o se haya acercado al estudio también, así que, bueno, te agradezco a todo el equipo, a Mariana también, así que, bueno, esperemos que el año que viene no haya tanto para estudiar, tenemos todas las vacaciones para todo lo que es la feria para nosotros, para ponernos a estudiar. Perfecto, beso grande y saludo a la familia, Noelia. Dale, saludos y bueno, que tengan un buen comienzo de año. Perfecto, ahí está, qué lindo la verdad que, bueno, claro lo que dijo con respecto a este DNU y a esta ley ómnibus, Noelia.